Rompete ese porro, yo. Vamos a flashear un toque, Va, Divise, agudice, ja. Todo estaba en calma, avise y vise, ja. Fuera queda el arma, armándote no hizo falta. Dios es un secreto disfrazado de divino para nuestra tierra santa. Soy la voz de un pueblo que reclama lágrimas de Pachamama que derrama al verse amenazada en llamas. Yo me nutro de la libertad que se convida. Practico origami con hojas del libro de mi vida. Dicen que soy un héroe para memorias perdidas. En mi senda la venda lleva solo en las heridas. Y en plena hemorragia, verborragia se contagia. Combatimos el ilusionismo utilizando magia. Tres sedes de poderes que desechan aparatos. Clave los claveles en los panteones del insensato. Inquilino el paraje del mensaje en su crudeza. Se muestran los jinetes sin cabeza y mi intuición considerable. Puedo distinguir corazón de microchips y un montón de cables. En mi escuadra 10, andariega, cuadra riega con sabiduría en sí la planta de mis pies. Sueños, realidades, títere que creyó tanto en sus mentirajes resultaron verdades de praderos. Donde atesoré deseos que fueron manufactura de un panadero. Y que liberé primero y en el mero de mi osadía. Tancé con lobos y formé parte de la jauría. Lujuria sin duda. Soy quien se exalta y se excita al imaginarse una verdad desnuda. Provoca el erotismo sin ficción. Lápiz y papel haciéndolo sin condición. Entonces toda esta joya, porque tengo el alimento para los necesitados y sus ollas. Luciérnagas en frascos son palabras virtuosas. Recoveco de mi eco, luz de linterna curiosa. Puedo hacer que hasta el ateo en su recreo crean el poder de mis mariposas y su aleteo. El premio es que murallas de azúcar amarga se disuelvan ante el diluvio de mi ingenio. Paso del otro lado de la mirilla, galopo y dejo huella en tus arenas con las patas de mi silla. Con las patas de mi silla.